Efemérides. El 23 de noviembre de 1910, en Argentina, cuando no existía el sufragio femenino, Julieta Lantieri acude a depositar su voto en las elecciones de 1911. Fue la primera mujer que logra inscribirse en el padrón electoral apoyándose en la legislación existente que establecía ser ciudadano, mayor de edad, saber leer y escribir, tener una profesión y pagar impuestos, entre otros requisitos, descubriendo que la constitución de su país impedía el derecho al voto de las mujeres, pero no la posibilidad de que fueran elegidas. Con ese argumento, formó su propia agrupación, el Partido Feminista Nacional, y se presentó en 1919 como candidata a diputada nacional. Un 25 de noviembre de 1981, en Colombia, durante la realización del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, se acuerda crear el Día Internacional No Más Violencia contra la Mujer, para llamar la atención sobre la violencia en contra de las mujeres y en memoria de las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo el 25 de noviembre de 1962. El 27 de noviembre de 1897 nace en Mérida, México, Beatriz Peniche, una de las tres primeras mujeres diputadas de nuestro país. En virtud de una disposición del gobernador del estado de Yucatán, Enrique Carrillo Puerto, que otorgó el voto a las mujeres para las elecciones municipales y estatales, lo logra en 1922. Junto a ella fueron elegidas Elvia Carrillo Puerto y Raquel Cícero, integrante del Partido Socialista de Yucatán. Un 29 de noviembre de 1958 nace en Lima, Perú, María Elena Moyano Delgado, activa dirigente popular y teniente alcaldesa de Villa El Salvador, fundó con otras mujeres el grupo femenino Micaela Bastidas, gestora de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador, la cual llegó a agrupar a más de 10.000 mujeres de ese distrito popular limeño. Con información de ISIS Internacional. Efemérides.